Pues seguimos en COPE Valdeorras y lo hacemos, continuamos este programa local de esta radio, saludando ya a uno de nuestros colaboradores que nos trae la alegría a esta radio. Ahora, muy buenos días, Jota. Buen día, ¿cómo estamos? La alegría y las recetas de cocina. La alegría y la comida. Eso es, que todo va unido, todo va unido. Sí, sí, bueno, yo siempre lo digo, ya sabes, comer es alegría pura y dura. Vamos, no hay cosa más bonita que sentarse a comer buena comida y en buena compañía. Y hoy vamos a comer pisto. Pisto. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Además, hay que animar a la gente a que traiga todos esos vegetales a casa. Claro, es que ya estamos en la época. Las huertas ya están pletóricas. Ahora vienen las cebollas nuevas, por ejemplo, que es una cosa que a mí me enloquece, las cebolletas. Uh-huh. Ahora vienen los calabacines, la berenjena. La berenjena está en su mejor momento. Y los tomates. Los tomates, que bueno, sí que es verdad que tenemos todas las hortalizas, todos los vegetales de cualquier estación, en cualquier temporada, gracias sí. a los avances tecnológicos, es a todo. Pero el curso natural de las cosas uh-huh. es que en la primavera y el verano tengamos los mejores vegetales. Los tomates, por ejemplo. Yo he escuchado, estoy harto de oír a la gente, es que los tomates ya no son como cuando yo era pequeño. Sí. Pues claro que no eran, porque ahora te comes un tomate en el mes de enero y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Primero, que no es el momento para comérselo, porque en el mes de enero hace un frío que pela y yo el tomate lo asocio a estar debajo de una chaparra fresquito, con un poquito de sal y aceite. Es. Claro. Y luego, sí que es verdad que es en este momento en el que los cultivos pues tienen más sol, tienen las condiciones de humedad mejores, y entonces pues el producto sale muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todos esos vegetales que tenemos en casa, que hemos comprado? Pues berenjenas, calabacines, cebollas, tomates, pimiento verde, pimiento rojo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Podríamos hacer un gazpacho, pero como ya lo hicimos... Pues sí, ya lo hemos hecho. Como ya lo hemos hecho, pues hoy vamos a hacer pisto. Pisto que también tiene variantes, o sea, tiene variantes, tiene un origen... La palabra pisto tiene un origen latino, uh-huh. curioso, viene del latín pistus, uh-huh. que significa machacado, y lo que pasa es que luego la preparación, en España la asociamos a los árabes, anda. ¿Vale? O sea, me explico. A Vamos ver. A ver. El pistus, uh-huh. el pistus latino originario, era una especie de mezcla de hierbas machacadas, uh-huh. ¿vale? Con un poquito de... le ponían queso... le ponían un poquito de vinagre, uh-huh. era una especie como de, pues ya te digo, de cosita majada, machacada, uh-huh. ¿no? Lo que pasa que cuando llega el nombre a España es posterior, o sea, si los latinos le dan el nombre de pistus a su preparación, pues ya, ¿qué te digo? En el siglo II, después uh-huh. de Cristo, pues en España se llama alboronía. Vale. Hasta el siglo XIII, XIV, uh-huh. ¿vale? Porque es como lo llamaban los árabes. Efectivamente, es. Vale. Los árabes que bueno, no fueron los únicos colonizadores, los romanos del mundo, ¿no? Los árabes, que siempre lo decimos y nunca me canso de decirlo, fueron una nación y son, o sea que fueron un imperio tremendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, sé que se cuenta de los... De la alboronía esta que de la que te estoy hablando, uh-huh. pues que se le dio este nombre porque al guiso, era un guiso que estaba hecho a base de berenjenas, uh-huh. ¿vale? Vamos a situarnos, como siempre, en la Córdoba califal, en el siglo IX, es. Y de repente a los árabes les llegan, recién llegadas de la India, las berenjenas, uh-huh. y alucinan con ellas, les encantan. La berenjena, que así como por fuera puede parecer una especie de cachiporra, ¿verdad?, va a pegarle a... como de los títeres, ¿verdad?, cuando uh-huh. éramos chiquitillos. Pero no, la fibra tiene, o sea, la berenjena tiene muchísima fibra, tiene muchísimas vitaminas, y a los árabes les encantó. Uh-huh. Y entonces resulta que se casaba la hija de un califa que se llamaba Al-Burán, ¿vale? Uh-huh. Y pues nada, pues hicieron un bodorrio, pues como se hacen las bodas en todas partes del mundo, ¿no?, con mucho de todo, uh-huh. y cosas muy ricas. Y entonces uno de los guisos que más le gustó a Al-Burán era una alboronía, que luego se llamó así por su nombre. Claro, era claro. un preparado a base de berenjenas, de calabaza, de cebollas, era un guisote tremendo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo la hija se llamaba? Al-Burán, pues ahí alburunilla, alboronía, ¿no? Entonces, vale. es importante comentar que en este momento todavía no había llegado el tomate a España, uh-huh. o sea que la base de la alboronía eran berenjenas y calabazas. Vaya. ¿Vale? De hecho, hoy se sigue haciendo alboronía, sobre todo en el sur y en Murcia, uh-huh. y la alboronía no lleva tomate. Es una preparación diferente también, uh-huh. ¿no? Pero es curioso porque sí que lleva calabaza. La conservan de los tiempos de los árabes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues oye, esto... yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué tiene que ver si es que tiene que ver algo, el pisto y el pesto. Claro, es que esa es la conexión que yo quería comentar ahora. Ajá. Si los latinos llamaban pistus, aquel majao de hierbas, ajá, que también, que hemos comentado en alguna otra ocasión, que era el moretum, que era una especie de preparado de líquido que, ajá, estaba compuesto de hierbas, ajos, etcétera, pues había una variante de este moretum que se hacía con albahaca, ¿vale? Entonces majaban muchísima albahaca y les acababa saliendo una especie de salsa más espesa, uh-huh, ¿vale? Todo muy machacadito, como bien dice su nombre, pistus, y ese es el precedente del pisto de hoy día, el pisto, uh-huh, genovés, uh-huh, del pesto genovés, que tiene un hermano gemelo en la Provenza francesa que se llama pistou. Vaya. Ha escrito pistou, que en realidad, insisto, es una receta muy sencilla. Hay que coger, mira, os lo voy a decir así por encima para que os hagáis una idea. 50 gramos de albahaca, uh-huh, ¿vale? Y el doble de queso, unos 150 gramos de pecorino, de queso curado, de queso parmesano, de queso de oveja curado, ¿vale? De algún queso fuerte, uh-huh, y piñones, unos 50 gramos de piñones. Un ajito, lo machacamos todo en el mortero, ese mortero que a mí me gusta a mí tanto, y aceite de oliva. Y nos queda una salsita para comerla encima de unos macarrones, uh-huh, que vamos. Pero es curioso, porque este pesto no, uh-huh, tiene nada que ver con nuestro pisto. O sea, es como una especie de juego de palabras. Yo, sí, parece, sí, que me estoy quedando con vosotros, pero es así. O sea, tenemos el pisto en España, uh-huh, tenemos el pesto en Italia, sí, y tenemos Italia, el pistu en Provenza. Y resulta que el pesto y el pistu son parecidos, pero el pisto no. A ver, a mí que me lo explique alguien. Yo desde luego no voy a ser quien te lo explique, Jota. No, lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes que los nombres, o sea, toda la zona de la Provenza, de Italia, la Provenza, que es la parte del Mediterráneo que toca Francia, uh-huh, y el Mediterráneo, pues compartía lenguajes. Claro. Entonces, claro, pues por la denominación de un preparado en el que va todo muy picadito y va todo muy majadito y tal, pues se hizo extensible a esa preparación de la, claro, alboronía, uh-huh, que hacíamos nosotros en esta tierra y que, bueno, no deja de ser un estofado de verduras en las cuales lo que se produce es, pues, ¿cómo te diría? Pues se homogeneiza de tal manera que parece un puré al final, ¿vale? Un pisto también, luego te digo una cosa, como en todo, ahí, para gustos están los escritos, o sea, porque hay gente a la que le gusta el pisto menos hecho, y o hay recetas de pisto, uh-huh, que son diferentes y que implican que no esté tan hecho. El pisto manchego, por ejemplo, pues se trata de que las verduras se hagan muy despacito. Uh-huh. Oye, quería despacito. Yo preguntarte, dime, hay una serie de pistos que ya vienen preparados, ¿eso qué tal lo ves? Bueno, hombre, pues es una suerte siempre disponer de productos en los supermercados, uh-huh, que nos faciliten la tarea. Lo que pasa que si tenemos tiempo, ganas, claro, ilusión, pues oye, nos compramos nuestros calabacines y nuestros tomates y nos lo vamos a pasar mucho mejor, vamos, ¿no? Pero sí que es verdad, sí, tienes razón, que hay muchísimo producto ya, y además de calidad, porque hay conservas, por qué no decirlo, que no desmerecen en absoluto las preparaciones que podamos hacer en casa, uh-huh, ¿vale? Hombre, siempre es verdad que las conservas de calidad pues son caras, ¿no? Pero vamos, hay marcas y marcas y bueno, pues tener un botecito de pisto en casa siempre nos sirve para complementar un arroz, uh-huh, ¿vale? Para, pues oye, para hacer una comida rápida, yo qué sé, pues los clásicos huevos fritos con pisto, uh-huh, ¿sabes? Si no tienes tiempo de haber hecho tu pisto, porque el pisto, aunque sencillo y humilde, lleva su ratico. Ya, claro. Y supongo que, como siempre hablamos aquí, habrá tipos y tipos. Efectivamente, es lo que te iba a contar ahora mismo. Aparte de esa alboronía primitiva, uh-huh, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, hay un pueblo en Madrid que se llama Colmenar de Oreja, que hay mucha tradición de terneras, uh-huh, y hacen el pisto vaquero, que es lo mismo pero con carne. Luego te contaría, por ejemplo, que en Bilbao hacen también el pisto bilbaíno, que le llaman ellos, uh-huh, y entonces es un pisto normal y corriente, lo que pasa que al final de todo baten un par de huevos y se los cuajan al pisto. Vaya. Sí, es curioso, es como una especie de revuelto de huevos con pisto, está muy rico. Uh-huh. Luego tenemos la sanfaina, que es la versión catalana del pisto, y ellos lo cortan todo, en vez de cortarlo a taquitos, pues, uh-huh, lo cortan todo a tiras. Y es muy típico, por ejemplo, de Cataluña el pollo en sanfaina, uh-huh, o el bacalao en sanfaina, que lo nombramos el otro día, son, sí, preparaciones muy ricas. Luego está, estamos hablando del bacalao. Sí, efectivamente. Luego está el tumbet balear, uh-huh, que tiene la particularidad de que lleva patatas, y lo cortan todo en rodajas, lo fríen primero en aceite y luego lo montan en una especie de bandejita de horno, lo cubren de tomate frito y lo meten al horno a que se termine. Uh-huh. Luego tenemos la fritada aragonesa, que es más parecida a una salsa de tomate, el pisto manchego en sí, que es el que le da nombre o el más conocido, el más reconocido, ¿no? Uh-huh. Que bueno, la receta del pisto manchego os la cuento también, es súper sencilla. O sea, tenemos en la cabeza las hortalizas de la huerta, ¿no? Uh-huh. Tenemos a lo mejor una cabeza de ajos, tenemos un par de cebollas hermosas, tenemos una berenjena hermosa, un par de calabacines y pimientos rojos. Uh-huh. O verdes, lo que más nos guste. Y entonces, por este orden, cogemos los dientes de ajo, les pegamos un golpe con la mano para que, sin pelarlos, ¿vale? Para que se descascarillen un poco, pero así nos aguanten la forma, uh-huh. y los echamos al aceite, como el otro día comentábamos, ¿no? Sí. Hablando del ajo. Le damos un poquito de aroma a ese aceite. Cuando ya empiezan a coger un poquito de color, la cebolla picada. Que nos gusta que el pisto quede más finito, más como un puré, pues la picamos mucho. Uh-huh. Que nos gusta que quede un poquito más grandote, pues oye, pues más grandote aquí, cada uno como quiera. Luego, cuando esté la cebolla pochadita, los pimientos, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ir incorporando el producto en orden de dureza. Ajá, ¿vale? Claro, entonces la cebolla lo primero, que es un poco así como lo que va a tardar más en hacerse. Luego los pimientos. Y luego echaremos el calabacín y la berenjena. Vale, ¿vale? O sea, ajo, cebolla, pimientos, calabacín y berenjena. Eso es. Al final de todo, cuando ya esté todo rehogadito y esté ahí que ha cogido ya color, uh-huh. y se está bajando un poco, ¿vale? Ya ha disminuido el volumen que tiene en nuestra sartén, porque ya se está cocinando y está perdiendo agua, que se está evaporando, entonces ya pues vamos a ya se está formando lo que es el pisto, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer es añadir tomate triturado. ¿Que tenemos tomate triturado de lata en casa? Pues oye, pues tomate triturado, tampoco pasa nada. Tomate frito no conviene, porque le da sabor, ¿vale? No. Como vienen ya fritos preparados de las tiendas, de las marcas que los preparan y tal, yo prefiero que si vamos a utilizar de lata, que sea triturado. Y que tenemos unos buenos tomates pera de estos que hay ahora, tomate de rama, uh-huh. que empieza a ser la temporada, pues oye, si nos tomamos la molestia de quitarle las pepitas y la piel, que para quitarle la piel a un tomate es muy sencillo, ponemos agua hirviendo, uh-huh. le hacemos un cortecito en el culo, uh-huh. así en cruz, y lo metemos en agua caliente que está hirviendo, es que lo vamos a ver, en cuanto el agua caliente entre en contacto con el tomate, la piel del tomate se va a ir separando por los lados donde uh-huh. hemos hecho la cruz. Uh-huh. Entonces lo sacamos inmediatamente, lo pasamos por agua fría, si vamos a hacer muchos tomates, tenemos un poquito de agua fría con hielo, uh-huh. lo metemos ahí para cortarle la cocción, ¿vale? Y nada, pues tiramos de la piel y sale sola. Y ya está. O sea que ese es un truco, vamos, es una técnica que la saben todos los cocineros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos con este tomate? Lo picamos, lo añadimos a nuestro estofado y ya lo terminamos dejándolo tranquilamente que se haga y removiéndolo, lo ponemos a punto de sal. Hay gente que le echa una hoja de laurel, hay gente que, por ejemplo, en Francia uh-huh. es muy típico el gatatouille. Ratatouille es la palabra de moda, claro, al ratoncito de la película. Pues el ratatouille es como una especie de pisto. Bueno, no me digas que es un tipo de pisto. Sí, es diferente, porque el ratatouille tiene que ser la teoría, ya sabes que los franceses son muy suyos, uh-huh. la teoría dice que el ratatouille tiene que ser cocinado ingrediente por ingrediente, uh-huh. o sea, todo separado. Primero salteamos la cebolla, uh-huh. luego y la separamos, luego los calabacines, ¿sabes? Lo vamos preparando todo, luego lo juntamos y le añadimos pues hierbas aromáticas. El ratatouille es muy de la Provenza, de la parte esta, donde también es el pistu que hablábamos antes, pues es de esa zona. Y la zona de la Provenza se conoce mucho por sus plantas aromáticas. Uh-huh. Tiene lavanda, es pliego, es muy típico el romero, ¿no? El tomillo, pues yo qué sé, las que tengamos, la jedrea, uh-huh. Las que tengamos a mano se las añadimos. Y ese es el ratatouille, ¿no? Pues que además hay otro pisto también siciliano, italiano, que es la caponata, que curioso, caponata, como la gallina caponata. Parece que estamos haciendo un programa de dibujos animados. Sí, sí, sí. Bueno, así nos escucha a los niños, que tienen que comer pisto. Eso es. Que es que los niños tienen que comer pisto, porque yo cuando era pequeño, yo lo veía y era como que no, pisto no. Y claro, hasta que ya lo descubres y dices, pero si esto es un manjar. Pues si hay algún niño que no debería, pues tendrían que estar en el colegio a estas horas, pero si hay algún niño por ahí en casa que se ha quedado, pues está malito o algo, que le pida pisto a su madre, para ponerse bueno, fuerte y saludable. Pero bueno, como te contaba de la caponata, uh-huh. la caponata es una variante de pisto que se hace en Italia, y la particularidad que tiene es que le ponemos alcaparras uh-huh. y aceitunas y un poquito uh-huh. de apio. Entonces el sabor es diferente uh-huh. y es muy curioso, ¿no? Pero bueno, como ves, como hemos visto un poco, el pisto tiene un origen mediterráneo importante, ¿no? Que son las verduras de la huerta. O sea, las que hablábamos, tomate, calabacín, berenjena, pimiento. Lo que tenemos aquí a mano, lo que ha tenido siempre el campesino, porque como comentaba antes, el pisto es una comida humilde. Uh-huh. O sea, no es un manjar de, no es un asado de la corte del rey. No. El campesino comía pisto. Pisto con huevos. Y la receta, por ejemplo, que se me ocurre hoy, así uh-huh. para darle un toque diferente a nuestro pisto, es, pues a ver, coger el pisto que hayamos hecho, uh-huh. que en este caso tiene que ser un pisto que hayamos picado muy finito todo, ajá, ¿vale? Que sea un pisto vale. así, que esté bien trabado, uh-huh. ¿vale? Entonces vamos a poner aperitivo esto, ¿vale? Una especie de primer plato aperitivo. Cogemos un cuenquito que tengamos así chulo, uh-huh. un plato sopero chiquitín, y lo que hacemos es poner una buena cucharada de pisto en el centro, uh-huh. ¿vale? Y con la misma cuchara hacemos un nidito. Vaya, ¿vale? Aquí hay que ponerse de experto. Sí, un poquitín técnico. Hacemos, bueno, un nidito, como un hueco, tú, pues, que es apoyar la cuchara en el centro del vale. montón de pisto que hemos puesto, tampoco es muy complicado. Entonces, eso lo dejamos reservado. Tenemos el horno encendido, uh-huh. ¿vale? Y ahora tenemos un poquito de jamón serrano, de jamón del país, de jamón normal, uh-huh. de este que lo vamos a picar finito y le vamos a pasar un poco por la sartén para que uh-huh. se ponga crujiente. ¿Vale? Y a lo mejor vamos a hacer también unos bastoncitos de pan frito, ¿vale? Así, cogemos pan de molde mismo, ¿eh? Sin complicación. Uh-huh. Lo cortamos a lo largo y lo freímos con cuidado, ¿vale? Entonces, uh-huh. ya tenemos nuestro plato con el pisto preparado, tenemos nuestro jamoncito y tenemos nuestros bastones de pan frito. Ahora cogemos un huevo y separamos la yema de la clara, que eso lo sabe hacer todo el mundo, sí. yo creo. Y ponemos la yema encima del nidito de pisto. Ah, la yema. Claro, solo la yema. Vale, vale. Solo la yema. Y no le ponemos sal, ¿eh? La metemos un segundito al horno hasta que veamos que se va haciendo. Ajá. Hay también como nos guste. Hay gente que le gusta la yema más hecha. A mí la yema cruda, bueno, no cruda, pero calentita, me parece una de las salsas naturales más exquisitas que hay, ¿no? Entonces, cuando saquemos ese plato con esa yema que ya se ha templado, que tiene que llegar a 50, 60 grados, ajá. le ponemos encima nuestro jamón y al lado un bastoncito de pan, y tenemos un aperitivo, pues de esos, de alta categoría. Vamos, ya lo veo. O sea que, y con un pisto, ¿eh? Con la cosita más normal del mundo. ¿Qué te parece? Pues me parece que hay que empezar a animar a los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos a hacer pisto. Eso es. Porque como te comentaba, micrófono cerrado, J, por aquí, pues no es un plato típico. Pero vamos a intentar tú y yo, que por lo menos hoy... Esta semana, pues nuestros oyentes que nos están escuchando en estos momentos se animen a cocinar el pisto. Eso es. Ya me contarás. Eso es, ya te contaré. Pues venga, muchísimas gracias, una un semana más. Un beso muy fuerte, gracias a vosotros.